Que vengan las mujeres. Que sean más grandes que la chica. Bueno, para saber en qué tipo. Rumba y rumba. Chata, merengue. Y el merengue típico ahora. Muchacho, acompáñeme. He comprobado qué bonito es mi país. Por tu partido una experiencia yo viví. Para que veas lo mucho que yo a ti te quiero. En busca de tu amor yo fui pueblo por pueblo. Todo lugar de mi Quisqueya yo pisé. Oye mi historia, lo que por ti yo pasé. Lo hermoso fue, pude mi tierra conocer. Pero lo malo al final no te encontré. Te busqué por el Cibao, desde Moca hasta Bonao. Y en La Vega me dijeron que por ahí tú no pasas. Y lo mismo fue en Tenares, seguí por hasta Hernández. El siguito ya en agua me dio y desahogué. Fernandito, chequeé ese si pasó por Lomé Cabrera. La quiero. Aventura. Qué lindo es mi Santiago. Al monumento fui todo porque te amo. Mi Navarrete por poquito fracasé. Al no encontrarte sin pensarlo me embriagué. Ni en un motoconcho recorrí toda la línea. De Montecristi a Castañuela por ti mi vida. Fui pa' Esperanza y también Malverde Mau. Eso lo hace solo un hombre enamorado. Y el jefe del Baisal también me aconsejó. Me dijo que te buscara por allá por Dajabón. Me mandó pa' Samaná, a Zahuaco, tú no olvides. Ambiori, chequeate por Puerto Plata. Let me find that. Los quiero mucho, los amo.